Welcome to Pitonisa Podcast. Hola, bienvenidos al segundo podcast de Pitonisa. En esta ocasión no me encuentro sola. Aparte de mi sexy asistente, quien hace los saludos y todo eso, tengo una invitada muy especial aquí presente a mi lado, la persona más importante del mundo para mí, mi pequeña hija. Saluda. Hola, yo estoy aquí porque yo quiero que mi mami me ponga para que yo grabe. Bueno, para que yo esté con mi mami aquí juntas las dos porque yo la quiero a mi mami mucho. Yo te adoro, mi reina. ¿Te gusta estar conmigo cerca? Sí. Ay, qué bueno, mi chiquitina. ¿Y te gustan las cosas que yo te enseño? Sí. ¿Y si me vas a obedecer? Ajá. ¿Vas a tomar la sopa? Sí, después tomo agua y después ahí me tomo el chocolate. Ya, ¿y también vas a terminar de hacer el deber? Sí. ¿Vas a terminar de hacer ese choclo? Sí. ¿Y las planas? Sí. ¿Qué planas estás haciendo? Es que tengo que hacer uno de los números que ya me sé. Ya me sé del 77 hasta el 80. Ya me sé el 80. Uy, qué número tan grande. Y ahí ya voy a llegar al 100. Ajá, sí. Los 80 fueron una época muy importante en la historia de la música. Ya aprenderás al respecto. Yo te voy a enseñar. Y hablando de música, vamos a hacer un brevísimo paréntesis para luego volver con más de Pitonisa y su hijita. Regresamos. Regresamos. Bien, regresamos después de ese paréntesis musical con la niña más hermosa del planeta Tierra. Ay, no sé, la niña más hermosa del planeta Tierra. Sí, ya se lo ha creído. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre ciertos personajes de televisión que a ti te gustan. O que, bueno, que no sean tanto que te gustan, pero que son conocidos de la televisión. Como por ejemplo, Tinky Winky. Cuéntame, ¿tú recuerdas a Tinky Winky? ¿Tú sabes quién es? No. No lo recuerda porque ella tiene prohibido ver Teletubbies en pos de su formación sexual. No tengo prohibido. Sí, no tiene prohibido. En realidad yo le he explicado muy bien, porque yo trato de no tener un régimen autoritario con ella, explicarle que eso no es adecuado porque los Teletubbies son gagos, no saben hablar. ¿Sí te has dado cuenta que los Teletubbies no saben hablar? ¡Ay! Es que hace tiempo no veo Teletubbies y no me acuerdo si saben hablar o si no saben hablar. Te recuerdo, ellos en vez de decir hola dicen oh ah. Son como medio tarados. ¡Abajo! Sí, eso, ¿te das cuenta? Entonces, como no saben hablar... Sí hablan. Pero no saben hablar como personas normales. Además, pero eso ya, ¿qué importa eso, mami? Sí, mi vida, no está bien que veamos eso. Sí. Pero dime una cosa, en cuanto a Barney, cuéntame, ¿por qué Barney es tan espantoso? Ay, no es tan espantoso. ¿Por qué no tiene codos? Él es así, sin codos. Parece Alvarito Noboa. Así, sin codos. Ay, es que los dinosaurios verdaderos sí tienen codos. Y Barney es un dinosaurio falseta. No es falseta. Sin gritar, mamita, sin gritar, que se van a quedar sordos nuestros escuchas. Recuerda que esto nos van a escuchar desde todo el mundo. Nos van a escuchar en Japón, nos van a escuchar en Rusia, nos van a escuchar en el Quinche. Entonces tenemos que nosotros... Y nos van a escuchar en Costa Rica. Sí, nos van a escuchar en Costa Rica, un nuevo país. Y tenemos que tener por eso un tono de voz modulado. Y en España y en el Cairo. No, eso no es un país, pues. Sí, es verdad, no es un país. Bueno. Y también en Colombia. Exactamente, en Colombia. Muchos saludos para los colombianos. Ahora vamos a ver una... Ya, Cindy Varia, ya no continuamos con eso. Porque el tiempo es oro y casi no tenemos mucho tiempo para este podcast. Tenemos poco tiempo para poder continuar con lo que estábamos hablando. Cuéntame que... sobre otro programa que tú ves, no solamente Discovery Kids, que es un canal que ya me tiene enferma de los nervios, sino cuéntame de Jetix. ¿Cuál es tu programa favorito que ves en Jetix? Pucca. Pucca. ¿Puedes conversarnos algo acerca de Pucca? Sí, pero primero quiero cantar la canción de Pucca. Ya, canta la canción de Pucca, por favor. Pucca, chicacarú, come fideo. Los colores solo me lo bam bam bam bam. ¡Qué bello! Chochera pura. Es que me tiene derretida, mi hija, la verdad que me tiene derretida. Una maravilla. Ahora, ahora vamos a ver sobre el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese otro programa que te gusta también ver? Disney. ¿Qué ves en Disney? En Disney veo un programa. Bueno, no sé, no es un programa. Es unas películas de princesas. Ah, de princesas. ¿Y tú eres princesa? Ah, sí, pero, Doménica. Bueno, lo siento. Sí, es que no podemos decir nombres, sí, pero esa es una compañera de tu colegio, ¿no? De tu escuela. Sí, ya no. Ya, bueno. ¿Qué pasa con la niña? Compañera. Sí, mi amiga. ¿Cuál pasa con tu amiga? Mi amiga, ella es la princesa... Bella Durmiente. Y yo también soy la princesa Bella Durmiente, pues. Sí, y yo también soy la Bella Durmiente, sí, yo también duermo hasta tarde, ¿verdad? No, la princesa Bella Durmiente no duerme hasta tarde. Ah, entonces... Toca un pincho y ahí, por eso la llamaron Bella Durmiente. Ah, ya, yo pensé que era Bella Durmiente porque dormía mucho. Además, yo no soy ni tan bella tampoco como para que me consideren Bella Durmiente, ¿verdad? ¿Soy bonita o soy fea? Fea. Los niños no mienten. Desengáñense de una vez. Yo soy fea. Y no importa. Ahora, con respecto a un programa que me tiene completamente sacada de mis casillas, ya no lo soporto más, pero quiero que tú me expliques, desde tu perspectiva, qué es lo bonito que tiene Lazy Town. Ah. Háblanos sobre Sportacus. Ya. Háblame sobre Sportacus. solamente que es Potacus come manzanas. Come manzanas, ¿le gustan mucho las manzanas? Bueno, no le gustan mucho. Bueno, no le gustan. Bueno, sí, sí le gustan, pero no es necesario comer solamente cada día una manzana. Cada día una manzana, pero solamente vive comiendo manzana. ¿No come fritada? No, come vegetales. Ah, es vegetariano. No. Pero es que nunca escucho que Sportacus se pegue a un buen sándwich de chancho. Nunca come eso. Es porque eso no come, eso no debe de comer. ¿Y por qué? Es rico. No, eso nunca te dije. Bueno, está bien, ya, yo no sabía. ¿Y cómo se llama? ¿Y Stephanie por qué tiene el pelo rosado? ¿Por qué usa peluca? Usa peluca. ¿Por qué? No sé. Y cuéntame de esos animales espantosísimos que viven allí en Lazy Town. Bueno, está bien. La niña ya está harta de esto, porque les voy a explicar. Hemos hecho esta grabación 3 veces por motivos de causa mayor. Así que ella ya está cansada de volver a repetir lo mismo que yo le vuelvo a insistir a preguntar. Yo le he ofrecido una caja de Tic Tac y en cuanto termine la grabación se la trae. Pero por el momento vas a tener que continuar porque tú te ofreciste a este podcast. No, quiero Tic Tac, mi rico Tic Tac. Tic Tac va a tener que pagar por este auspicio gratis que se le está haciendo. Bien, vamos a cortar entonces. Ya hemos llegado hasta aquí con el podcast, con el segundo podcast. Vamos a dejarles con algo de música, de la música que escuchaba esta niña cuando estaba, cuando yo la acunaba. ¿Recuerdas lo que tú escuchabas cuando yo te acunaba, cuando eras bebé? ¿Tú recuerdas? ¿Recuerdas que cuando tú eras bebé yo te arrullaba con Radiohead? ¿No lo recuerdas? Pues lo vas a recordar ahora porque les voy a dejar con algo de Radiohead. It should be raining, it should be raining, it should be raining, it should be raining. Muy bien, y eso ha sido todo por hoy. Hemos estado en compañía de mi hermosa hija. ¿Te gustó grabar este podcast? Sí. Sí, te gustó. ¿Quieres acompañarme en otra oportunidad a volver a grabar otro podcast? Mi rico tic-tac. Sí, claro, ya te voy a traer tu tic-tac, tu rico tic-tac. Pero dime si vas a querer que nuevamente te grabe la voz para otro podcast. Dímelo. Esta es la venta que quiero que me digas. Ya, no hagas mal, criado, sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Te estoy preguntando si quieres volver otro día a grabar. El lunes. El lunes, ya, correcto. ¿Qué día es hoy? Miércoles. La verdad no sé qué día. Viernes. Es viernes. ¿Viernes qué fecha? Viernes 14 de... Viernes 14 de noviembre, debo ir a pagar tarjetas. Bueno. En noviembre del 2008. Entonces, me tengo que retirar. Nos retiramos por hoy. Esto ha sido todo. Ha sido un gusto estar esta ocasión. Y nos escuchamos. Mejor dicho, nos escucharán en otra oportunidad. Despídete, mamita. Ya, chao, sí, claro, te lo van a mirar. Vamos a, va a tener que poner una foto del peluche para que ustedes vean el peluche. Por hoy es todo. Pero te van a ver a ti, pues. No me van a ver, quieres que se espanten. No les voy a dejar ver mi cara nunca. Tienen que ver el peluche. Ya, el peluche, le ponemos una foto nada más a ese peluche, un peluche más viejo. Pero bueno, nos despedimos. Ya, termínate de despedir rápido, mi vida, porque hay que despedirse con educación y altura. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Thanks for reading pedonisa.com.